Liberty Rock, 24 horas de rock en estado puro. Escúchanos desde la web en www.libertyrock.com.ar. La Caja Negra, nacionales, internacionales, las canciones que marcaron un antes y un después, con Leo Máspero. La Caja Negra, rock en estado puro. Muy bien, aquí estamos en la Caja Negra, en Liberty Rock. También, por supuesto, un saludo para la gente de GranEstereo.com en Quito, en Ecuador, con quienes estamos laburando en conjunto. Bueno, hoy tenemos el agrado de presentar a un amigo de la casa, ¿eh? No solamente de la radio, sino del programa de la Caja Negra y otros proyectos que hemos tenido, pero mayormente estuvo un par de ocasiones aquí en la Caja Negra. Bueno, ustedes se acordarán de Super Ratones, su carrera solista, bueno, hoy por hoy, ya de hace muchos años, muchos años, al frente de Nube 9, y bueno, es un honor tenerlo aquí nuevamente al señor Fernando Blanco. Fer, ¿cómo estás? Leo Máspero te saluda aquí. ¿Qué tal, Leo? Gusto en saludarte y bueno, estar nuevamente acá compartiendo un rato de charla con vos y los oyentes. Bueno, Fer, bueno, no podemos dejar de pasar por alto tu etapa en Super Ratones para la gente en Ecuador, aquí bueno, en Buenos Aires, en Argentina, que conocemos por tu música. ¿Qué sensación, qué recuerdo tenés de lo que es Super Ratones? Hoy por hoy de lleno sabemos que estás en 9-9, pero quería preguntarte si en tu cabeza, antes de arrancar con lo que estás presentando y todo, ¿existiría alguna posibilidad de volverse a armar los Super Ratones, que es una de las bandas que quedó en el corazón del público argentino? Mirá, yo la verdad es que tengo los mejores recuerdos. Hace muy poquito saqué un libro contando un poco la historia del rock de la ciudad de Mar del Plata, de donde somos y fuimos oriundos, y entonces fue como la oportunidad para también escribir y hacer como una especie de memorias sobre cómo fue toda esa etapa de surgimiento y una linda época ya por mitad de los 80 y luego la década del 90 en la que tuvimos cierta trascendencia, así que tengo como el mejor de los recuerdos. Lamentablemente no hay mucha posibilidad de la reagrupación porque bueno, hace unos años falleció Persson, el baterista, y fue como digamos una cuestión bastante, digamos como una herida bastante grave al asunto, porque fue con él con quien armamos un poco la banda, con quien creamos la idea de esta banda que surgió de Mar del Plata y con la que trascendimos a nivel nacional, incluso a otros países, y fue con él con quien diagramamos todo lo que fue este estilo musical, en un principio basado en los Beach Boys, en la música de rock de los años 60, y todo eso, así que bueno, sería como un poco difícil. Pero el recuerdo, el mejor, y los discos están ahí, como alguien dijo alguna vez, si quieren disfrutar, ahí están todo lo que hicimos, que fue mucho y muy lindo. Así que guardo como un buen recuerdo, y ya te digo, pude contarlo ahí en el libro, en casi todo un capítulo, en donde rememoré toda esa experiencia de vida que fue muy importante para mí. El libro está en formato físico, ya que hablas del libro, porque yo lo recuerdo que lo vi, justo bueno, estaba Sergio Marchi, también un amigo también de la casa, habíamos dialogado también con él, que me ha formado en algún aspecto y en algunas condiciones periodísticas. Yo no estudié de lleno periodismo, pero bueno, Sergio me ayudó mucho, otro que me ayudó también, Dani Jiménez también, que le mando un cariño enorme de Vorterix. ¿Está también en formato PDF? ¿Se puede conseguir en algún otro formato o está solamente en formato físico, Fer? En principio, más que nada en formato físico. Sí. En este libro fue, digamos, lo escribí yo solo, ¿no? Yo con Sergio escribí tres libros sobre los Beatles, ¿no? Uh-huh. Fue como hicimos en conjunto. Sí. El primero, que fue Beatland, un libro basado en todas las carreras solistas de los Beatles. Y después hicimos dos volúmenes de análisis musical, ¿no? Contándolo disco a disco, tema a tema, de los Beatles, que es una pasión que tenemos obviamente los dos, que fue muy lindo de hacer. Y bueno, y ahora este trabajo que se llama Parte del Mar, lo hice acá entrevistando músicos de Mar del Plata, de la ciudad, y que es una historia que no se había contado, ¿no? Porque bueno, así como se habla mucho acá en Argentina del rock de Buenos Aires, mucho del movimiento de Rosario, ¿no? Que tuvo grandes exponentes. Pero Mar del Plata, pese a ser una de las ciudades más grandes, la cuarta ciudad del país, tuvo un movimiento rock muy fuerte y nunca antes había sido, digamos, contado. Así que me pareció que bueno, que era alguna tarea que tenía que hacer y la verdad es que nada, que salió muy bien y anduvo muy bien de ventas todavía, se está vendiendo, así que nada, contento con eso. Bueno, Fer, vamos a ser breve, tampoco estamos echando porque recién arrancamos, pero bueno, contanos hoy por hoy, bueno, hay unas actuaciones, es un año muy, muy especial, no solamente para el que cumple años, sino creo que para vos, que fue quien te influyó, no solamente él, sino también estamos hablando de Lennon, de Ringo, de George, pero bueno... Se vienen los 80 años de Paul McCartney. ¿Qué te genera? Sí. Y bueno, contarle a la gente lo que están armando. Tiene unas cuantas presentaciones. Bueno, primero le contamos a la gente que con Nube 9, digamos que ya hace unos años que estamos, lo que solemos hacer es un tributo a la música de los Beatles, ¿no? Desde el lado rockero, ¿no? Sin disfraz, sino que hacemos como espectáculos temáticos sobre las carreras de cada uno o discos enteros de los Beatles y todo. Y ahora, claro, como vos decís, se vienen unos shows especiales porque vamos a estar celebrando los 80 de McCartney en algunas ciudades de Argentina, ¿no? Vamos a hacer el 18 de junio, que justamente es el día del cumpleaños de Paul. Vamos a estar haciendo un show donde vamos a recorrer toda su carrera desde la época de los Beatles, desde sus inicios, pasando después por Wings, luego por su época solista, con sus últimas bandas. Vamos a abarcar un poquito de todo, así que estamos preparando un show, te diría que bastante especial, porque 80 años se cumplen una sola vez en la vida y no todo el mundo tiene la suerte y no todo el mundo como Paul, ¿no? Que está activo, tocando y todo. Y te cuento que, o sea, no solo en Buenos Aires, el día anterior, el 17, el viernes 17, vamos a recibir el cumpleaños de Paul en La Plata, otra de los points importantes de la Argentina, y al día siguiente, el 18, el 19, víspera de feriado, vamos a estar en mi Mar del Plata, en esta ciudad costera, así que van a ser tres shows seguidos, 17, 18 y 19, para celebrar el cumpleaños de... Tal vez hoy el artista vivo más grande, ¿no? Que podamos tener, sin duda dentro de la música y me parece también dentro casi de todas las artes, porque Paul es como ya una leyenda viviente, ¿no? Y personalmente fue el que más te influyó dentro de lo que es la historia de los Beatles, o porque, bueno, también hemos visto videos tuyos, informes acerca de Lennon, bueno, están tus discos en Spotify, tus discos físicos. ¿Paul fue quizás el que más te influyó de los Beatles? Mira, hay un tema con Paul, que es que yo soy bajista, ¿no? Entonces, porque, y tengo un Hofner. Disculpa que te interrumpa, sí. 9-9 nace por un tema, creo que si mal no recuerdas, de John, pero bueno, de George, en realidad, es un disco viene por Paul, supongo. Claro, en realidad el disco Nube 9 es un disco de George Harrison del año 87. Harrison, perdón, claro. Pero el número 9 también era como el número de John, del cual hizo algunas canciones también. Entonces hay un link por ese lado. Pero Paul, mi especial unión tiene que ver con esto, con el bajo. Yo soy bajista, tengo desde hace añazos un Hofner, Hofner violín, que digamos fue un clásico modelo del 67, como el que tenía él, que hasta lo usó Gustavo Cerati en su último disco. Así que de alguna manera tengo como un link importante con Paul. En lo musical es tremendo. Lo que pasa es que los cuatro Beatles eran tremendos, ¿no? En la parte creativa, obviamente, más John, Paul y luego George también se iba a sumar. Pero la verdad es que siempre cuando me preguntan mi Beatle preferido son los Beatles. Después, cada uno tiene lo suyo. Creo que John era un artista que trascendía lo musical, un tipo que realmente era artista con todas las letras, ¿no? Mientras que Paul lo veo más como un músico, tal vez el mejor músico que haya pisado esta tierra en los últimos años. Y George también aportó lo suyo, ¿no? Con mucho talento, con mucha personalidad. Y tal vez hasta Ringo también, que si bien no tenía la cuestión creativa, compositiva, es un músico más que competente, con una personalidad adecuada para completar ese cuarteto perfecto que fueron los Beatles. Así que sí, seguramente me gustan los cuatro, pero con Paul, ya te digo, tengo eso también de bajista. Claro, y Fer, recién me nombrabas a Gustavo. Yo tengo mi duda, creo que anda dando vuelta por ahí alguna cosa. Bueno, yo soy fanático y conozco bastante la música de Gustavo, pero me quedó, si mal no recuerdo, en el tintero si vos tocaste ese bajo o lo cediste a otro músico para Fuerza Natural, ¿fue? Sí, fue para Fuerza Natural, para el último... O participó. Mirá, al bajo. Contame un poquito esa historia, por favor. Claro, bueno, te cuento, básicamente me llamó uno de los técnicos que estaba grabando con él, un viejo amigo, Uriel, que estaba trabajando, y me dice, mira, Gustavo, estábamos charlando, tiene un tema que se llama He Visto a Lucy. Claro. O sea, ya con un link Beatle ineludible, ¿no? Me dice, y recordó que vos tenías que un justamente cofner, es el tema que cierra el disco, y bueno, después está el tema oculto, que es Numeral. Bueno, con respecto a Numeral tengo algo para contarte, porque vos sabés que hay una historia, porque, bueno, me llama este pibe y me dice, estábamos hablando con Gustavo, y dice, recordó que vos tenías un Hofner que a él le gustaba, dice, si se lo podés prestar para grabar este tema. Y le dije, sí, obvio, dice, lo mando a buscar, le digo, no, pará, está en el estudio de él ahí en la Florida, me dice, sí, le digo, te lo llevo, justo estaba en un día libre, tranquilo, estaba leyendo, digo, mirá, te lo llevo, la verdad es que si puedo quedarme y ver cómo graba Gustavo, me vale llevártelo hasta allá. Claro. Me dice, sí, me dice Gustavo que vengas, que todo bien. Bueno, fui para allá, estuvimos charlando un rato, y el bajista de él empezó a pasarlo, y él dijo, pará, déjamelo probar a mí. Se entusiasmó tanto que lo grabó él. Y estuvimos charlando un buen rato, a mí me daban ganas de decirle, dame que te lo toco también, o sea, pero bueno, se entusiasmó, ¿no? Y no había claro. forma de pararlo. Y estuvimos charlando y me preguntó, me dice, che, estás con una banda nueva, qué sé yo, me dice, ¿cómo se llama? Nube 9. Me dice, ah, sí. Me dice, ¿qué quiere decir Nube 9? Sí. Le digo, mirá, es como un estado de euforia que uno tiene, de alegría ante un buen momento y eso. En realidad le dije, es un disco de George Harrison. Me dice, sí, ya sé, pero ¿qué quiere decir? Bueno, ya le expliqué. Y anotó Nube 9. Y después anotó un par de cosas más. Y cuando vos escuchás Numeral, que va diciendo los números, fíjate que cuando termina dice Nube 9. Nube 9. Cuando llega el 9. Claro. Bueno, justamente tuvo que ver con eso, que estuvimos charlando, y obviamente hablamos de los Beatles, y el sonido, y cómo se grababa tal cosa, y todo. Fue una muy linda tarde en la que, digamos, compartimos ahí, así que guardo también un buen recuerdo de eso, ¿no? Mirá qué historia loca, ¿no? Porque, bueno, recuerdo, sí, he visto a Lucy, y es verdad, 9-9, y después cierra, bueno, con 13 no existe la suerte, y bueno... nada, bueno, recuerdo ahí de la participación con Gustavo, con tu instrumento. Y bueno, ¿cómo estás con el tema radial, Fer? Estabas haciendo radio hasta hace poco, creo que se llamaba Lobos en el Aire o algo así, el programa, no recuerdo bien, pero estabas también sí. incursionando en radio. ¿Seguís todavía haciendo radio? No en este momento, hice durante unos años, hice en Nacional Rock, hice Ruido Blanco, justamente Ruido. También otra como un disco de Soda. Claro, justo como un disco de Soda. Increíble. Hice un programa, y bueno, jugando con mi apellido, obviamente. Claro, sí, por supuesto. Y hice varios años este programa, pero bueno, luego vine a Mar del Plata, hice un programa ese que decías vos, Lobos en el Aire. Lobos en el Aire, Pero bueno, este año no, este año... Me tomé sabático porque no puedo, ya estoy grabando música, dando los cursos Beatles, escribiendo libros, ya tanto no puedo hacer. Así que bueno, me tomé un pequeño descanso radial este año. ¿Cómo es lidiar con los alumnos Beatlemaníacos, podríamos decir? ¿Cómo se portan? ¿Cómo estás ahí en la faceta de profesor? Bien, bien. Vos sabés que esto es algo que fue medio inesperado para mí hace unos años. Di un par de charlas sobre los Beatles, ¿viste? Me llamaban, pero vení, que no sé qué, se cumple un aniversario y por ahí vos podés hablar bien, podés decir, contar alguna cosa. Y se me ocurrió la idea por ahí de hacer un curso, ¿viste? Había gente muy interesada, y sobre todo el curso más lindo, que es el de disco por disco, ¿no? Ir analizando cada canción, ir hablando de cómo se grabaron, de quién compuso cada cosa, de las letras, del entorno social de ese momento. Y bueno, y obviamente lo hice unos años, y en pandemia surgió la posibilidad de hacerlo digital, por Zoom. Así que nada, ahí estoy. Arranqué la semana pasada con el primer disco, con Please Please Me, y ahora ya tengo el próximo, y así voy en digamos en formato cronológico. Claro, cronológico. Voy analizando los discos por Zoom, y nada, en algún momento se ha enganchado gente de otros países, gente de otras ciudades. Es como una linda experiencia y me gusta, y tengo como buen feeling con los alumnos, que me termino en general haciendo bastante amigo porque compartimos una pasión que nos gusta a todos. Bueno, nosotros queremos saber todo y sacar el jugo a las piedras, digamos, bueno, al artista que tenemos siempre del otro lado. Tratamos de que nos brinde la mayor información. ¿Y cómo está tu etapa solista, Fer? Habías sacado un par de discos. El primero me lo diste en mano, creo que fue tu disco debut, cuando yo estaba en Las Flores, cuando ustedes entraron en la carpa, yo estaba en FM Cóndor. Bien, sí. Decirte que entraste con... me lo diste en la mano, es más, me lo firmaste el disco. Mira. Esto fue en 2006, cuando se hizo el primer Las Flores Rock. Y bueno, nuestro amigo del helado, bueno, estaba en otra guerra, estaba en Alfa, pero bueno, estábamos también ahí en ese mismo lugar. Y bueno, ahí donde te conocí a vos, te conocí a nuestro querido Persons, que lo llevamos en el alma. Y bueno, quería preguntarte en qué quedó. Hay cosas escritas tuyas por ahí dando vuelta para quizás en algún momento volver a retomar tu etapa solista. Sí, bueno, lo que pasa sabemos es que a veces... te tiene muy ocupado lo de los cursos y obviamente lo de Nube 9, ¿no? Sí, un poco las tocadas con Nube y bueno, después te cuento, pero sacamos también un disco de canciones propias con Nube 9, con lo cual también le agregamos una cosa más al asunto, pero... La carrera mía solista, bueno, como vos decís, arrancó allá por el 2006. Todavía estaba con los Superlatones, hice aquel primer disco que se llamó Blanco Móvil. Blanco Móvil. Después, cuando me fui de la banda, hice Mares Lejanos. Uh-huh. Y después saqué un par de discos más, Días Movidos, y el cuarto fue Luces y Sombras. Y están en Spotify, están para escuchar, cada tanto tengo alguna alegría de gente que lo va escuchando y todo. Lo que hice últimamente fue un disco de covers el año pasado, en plena pandemia empecé a trabajar en un disco con algunos covers en castellano de temas que a mí me gustaban, temas que escuchaba adolescente. Algo de Johnny Cash, de Bob Dylan, creo también. Sí, en realidad de Cash no, pero de Bob Dylan sí. De Bob Dylan, de los Hollies, qué sé yo, de varias bandas. De los Kings, de Who, de todas esas bandas, Badfinger, que a mí me gustaban mucho. Fueron las bandas y las canciones de tu vida. Claro, un poco, ¿no? Eso, así que es, ese gustito, proyecto, digamos. Exacto, ese proyecto lo titulé Diversiones, porque eran, digamos, diversiones. Para diversión, y por otro lado eran versiones, entonces, y le puse como el volumen 1, fue Diversiones volumen 1, y ahora, en este momento, estoy mezclando el volumen 2. Así que, bueno, nada, fue una linda experiencia como para repetir. Estoy esperando ya terminar de mezclar para ponerme a trabajar en mi quinto disco solista de canciones propias, así que siempre sin detenerse es el asunto, ¿no? Bueno, impresionante, Fernando, todo lo que nos resumiste. Bueno, hemos abusado de tu tiempo, 20 minutos, pero bueno, creo que estamos bien. Vamos a escuchar un par de canciones aquí en el programa tuyo. Y el programa tuyo, no, mira lo que... Bueno, me lo hiciste mío con tanta parte. Con tu generosidad ahí me lo hiciste mío, gracias. Por supuesto, sí. Y la próxima podemos hacer una, digamos que vos seas el conductor o podemos conducir juntos total. Fer, querido, te agradezco por este espacio y bueno, tirá toda la carne al asador. Volvemos a repetir las fechas, por favor, y cómo la gente puede conseguir las entradas para cada uno de los shows, porque son creo que 3 o 4 que me pasaste aquí, perdón mi memoria, pero bueno, para que nos cuentes a los que estamos aquí en Buenos Aires y a la gente en Ecuador también, por ahí hay gente que viene de aquí, hay muchos ecuatorianos aquí en Argentina, sí. Y bueno, sí, sí. La música mueve objetos a la distancia. Seguro, seguro. Mirá, te tiro que lo próximo que tenemos ahora en Buenos Aires es el 3, en un lugar muy lindo de Palermo que se llama Bebop, donde vamos a hacer un poco de Beatles y un poco de rock and roll de los años 50. Después el 4, al otro día, sábado, en Ramos Mejía, Mr. Jones, es un lugar donde tocamos hace 15 años y donde la pasamos pero súper bien, porque ahí hay como una interacción con el público muy muy linda. Claro. Y después, bueno, ya se viene el fin de Macarniano, ¿no? El 17 en La Plata, los 80 de Paul, el 18 en Buenos Aires, en Rondeman, ahí en Palermo, en Abasto, en Almagro. Y por último, el 19 en Mar del Plata, en Vorterix. Y las entradas se pueden conseguir por tuentrada.com, por lo menos las de Buenos Aires, así que... Los esperamos a todos los que tengan ganas y si hay algún beatlemaníaco que tiene ganas de sumarse al curso o alguna clase con los discos, nos tienen que escribir a mundobeatle9@gmail.com y ahí nos consultan y nada, y se animan a aprender de esto que nos gusta, que siempre decimos. Perfecto, bueno, yo soy uno de los alumnos que, bueno, por cuestiones de tiempo te estoy fallando, pero siempre he estado ahí por avisarte, Fernando, me interesa el curso, pero bueno, ya algún día tomaremos algún curso de los Beatles. Fer, bueno, un agrado, y te agradezco nuevamente estar aquí siendo partícipe de la Caja Negra. Bueno, y quisiera que le mandes un saludo enorme a toda la gente que está en Ecuador, aquí en Liberty Rock, en donde la música tuya y de Super Ratones y todo lo que has hecho y todo lo que va a venir, porque ya estás preparando tu trabajo aparte con Diversiones, que es el otro proyecto que vos tenés paralelo a 99. Bueno, quisiera que le mandes un saludo enorme a toda la gente. Bueno, el abrazo y el saludo entonces para toda la gente que escucha La Caja Negra, que como dicen todos parece que es naranja, así que les mandamos un abrazo enorme y nada, nos estaremos viendo o escuchando en algún momento, así que para la gente de Ecuador y para la gente que nos escucha en Argentina también. Gracias, Fer, muy amable, nos estamos viendo en el tiempo. Chao. Estás escuchando La Caja Negra, rock en estado puro. El momento de que cante, de que toque la guitarra el señor Julián Carranza. Okay.